vei, pero tú te a mí con esas no me vengas, que tú no me puedes mentir. Lo que te pasa es que no sabes lo que quieres, y yo no quiero soportar a las mujeres como tú. Tú volverás porque me quieres, y porque te lo digo yo. No te molestes en pensarlo, que estoy seguro de tu amor. Lo que te pasa es que no sabes lo que quieres, y yo no quiero soportar a las mujeres. A mí con esas otra vez, a mí con esas. Cuando te aclares me lo dices, y date prisa por favor, arreando, que el tiempo se pasa volando. Que vuela, nena. Así no me buscaré otro amor. Lo que te pasa es que no sabes lo que quieres, y yo no quiero soportar a las mujeres.